salimos en busca de las buenas noticias de la jornada, que como siempre las trae, pues, la pescadería de Mari. Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días. Sí, aquí estamos. No sé si hoy hablaremos entre nosotros o habrá alguien por ahí o... Bueno, alguno habrá. Sí, pero sí, bueno, exacto. Nosotros no podemos coger puente, el comercio no coge puente y vamos aquí al pie del cañón. Bueno, el pues que es... quiera poner un buen plato de pescado en su mesa, como eso sueles es. Decir, pues aquí estamos para servirles. Que pase el puente y... Sí. Y vaya a la pescadería Ana María en la Plaza del Mercado, Alberto Acero. Eso es. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Ana? A ver, tenemos gibiones de Ondárroa a 9,90 euros el kilo, frescos, cabracho de azar con unos colores rojos, negros, son preciosos. A 9,80 también el kilo, el lirio de Ondárroa a 4,90, sardina a 4,90, chicharro de asar estupendísimo del negro a 6,90 euros el kilo, gordito, gallito de Ondárroa, gallitas, digamos mejor, que se les llama, que son más ricas, no es por nada, pero bueno, a 6,90 euros el kilo, rape de kilo y medio, así, a 9,80 euros, también de aquí, de Bermeo, precioso, besugo también de aquí del país a 35 euros, y luego tenemos hoy lentón, que no sé si a la gente le puede sonar el lentón, igual los que veranean así por la costa les suena, y el pargo, a 12,90 euros el kilo. Son pescados de bote, de los barquitos que salen al día, y bueno, pues traen un poquito de todo en las cajas, pues traen unos besuguitos, un pargo, traen unos pocos salmonetes, un poco de todo, lo que cogen y vienen al día, está buenísimo para asar. Es extraordinario, yo les aconsejo que lo prueben, ¿eh? Siempre hay que cambiar un poquito, si no se nos hace un poco aburrido el plato. Adiós, gracias. Sí. Y bueno, luego vamos a ir con el marisquito. Tenemos percebe gallego a 17,50 euros, la nécora a 1,50 euros la unidad, navajas de Luarca a 5,90 euros, buenísimas, la quisquilla gallega a 29 euros y la gamba cocida, la cajita de medio kilo, gamba fresca es, cocida, de Huelva, a 7,90 euros, sí, 7,90 euros la cajita de medio kilo. Y bueno, pues yo les animo a que vengan y vean que hay más cosas, hay salmonetes, hay rodaballo de costa buenísimo, tenemos, bueno, de todo, es que almejas de 4 o 5 variedades, muchas cosas. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues eso en la pescadería Ana Mari, y recuerden que como hoy es viernes, los viernes por la tarde tienen abierto también. Eso por es. Si ustedes trabajan y no pueden hacer las compras por la mañana, pues pueden hacerlas por la tarde. Eso es. ¿Eh? Y bueno, eso te iba a decir también, Arceli, que el marisco, que era marisco cocido, se lo cocemos al momento, ¿eh? Que así tienen menos trabajo también. ¿Eh? Uh-huh, estupendo. Todo el que lo desee. Bueno, todo facilidades y además hay que recordar también que mañana es sábado y los sábados pues está el mercado del trueque, donde pueden ir a cambiar pues por lo que tengan que cambiar. Sí, mañana creo que iba a haber gente que iba a traer juguetes y alguna cosita más por ahí han dicho, ¿eh? De no ser que hayan cambiado opinión, pero iban a traer algún juguete y alguna cosita. ¿Eh? Bueno, pues el mercado del trueque en la Plaza del Mercado Alberto Acero, pues si ustedes tienen pues cualquier artículo, cualquier objeto que ya no usen, que no les sirva y que pueden cambiarlo por otro, que a lo mejor pues le puede servir de utilidad, algo que alguien exponga allí en el mercado del trueque. Eso es. O bueno, regalarlo también. Sí, también, pues por regalarlo, exactamente. Ana, vale. Pues a pasar buen fin de semana. Venga, gracias, lo mismo. Agur, agur a todos, agur. Ahora en Ford Express tu neumático 205-16 sube por 69,99 euros todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Bienvenido al pasaje del terror. Este viernes 2 de noviembre a partir de las 9 de la noche en Amurrio, Pasaje del Terror. Ven a celebrar la noche más terrorífica en la cervecera Ayala del polígono Aldaiturriaga, degustando nuestras bocatas gourmet, pizzas, pollos. Una noche de miedo con muchas sorpresas dentro del Pasaje del Terror. Reservas en el 945-89-2321. Este viernes 2 de noviembre en Amurrio, una noche de miedo. Ser solidario nunca había sido tan divertido. Entra en porunabarradepan.com y participa en la campaña de Illustrum en solidaridad con Intermon Oxfam. Consigue y dona gratis tu barra de pan. Pon tu granito de arena y empieza a coleccionar. Llega el otoño, llega el invierno, es momento de abrigarte y en Modas Charito están preparados para arroparte. Estos días te lo ponen más fácil. Por la compra de una parca, chaquetón o abrigo de señora y caballero, te regalan un pantalón. Sí, lo has oído bien, te regalan un pantalón. Puedes escoger entre varios modelos y colores. En estos momentos complicados, Modas Charito también a tu lado. En Zumalacárregui 24, Modas Charito, muy cerca de ti. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal, Eguerdión? Buen mediodía, saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Ayala. En este viernes, con más nubes que sol y con temperatura de unos 17 grados, 16-17 grados, marca el termómetro, y está bailando un poquito. Mañana parece que tendremos un día con nubes y alguna lluvia, alguna precipitación, y parece que el domingo también será una jornada húmeda, gris y con temperaturas bastante más bajas que las que tenemos hoy, porque dicen los expertos en meteorología que no superarán los 10-12 grados de máxima el domingo. El lunes de nuevo suben las temperaturas. Es como una hoja de sierra, sube y bajan, bajan y suben. Es el tiempo de otoño. En cuanto a las noticias de la comarca, una buena noticia para el chacolí de la comarca, porque el Malcoa del señorío de Astóbiza 2011, de la bodega Oquendo Chacolina, ha sido el único chacolí clasificado para la final nacional de los mejores vinos de España. El martes se celebró en Bilbao en la primera semifinal de la 22ª edición de La Nariz de Oro, el mítico concurso que premia a los mejores sumilleres y a los mejores vinos de toda España, y el certamen congregó a 36 sumilleres que cataron más de 40 vinos cataciegas. A través de sus puntuaciones, los profesionales del vino eligieron entre los mejores blancos el Malcoa del señorío de Astóbiza 2011. De esta manera, esta joya de Oquendo se ha clasificado para la final nacional de los mejores vinos, que se va a celebrar en Madrid en junio. Llodio celebra la tercera ruta del pincho y la cazuelita micológica durante este fin de semana. Tienen la oportunidad de degustar un total de 18 pinchos, 16 cazuelitas, un atractivo más que tienen si quieren acercarse a Llodio o ustedes que viven en el municipio, para degustar estas maravillas de la cocina en miniatura y que ahora son propias del otoño. Muchos de ellos, seguro que muchos de los pinchos, pues aparecerán también los hongos y las setas. El Mendico Lagunac de Amurrio celebra, organiza este domingo la 26ª edición del Gorobel y Vilaldia, una cita tradicional para los amantes de la naturaleza que volverá a congregar a centenares de aficionados y aficionadas a la montaña y a la sierra. La cumbre de la Sierra Salvada será el recorrido, o a través de ese lugar, unos 42 kilómetros con salida de meta en Amurrio. Ascenderán por Babio, Garondo, Benérdiga hacia las cimas de Unguino, Escuchi, La Estrilla y Tologorri, para luego descender de nuevo hasta Amurrio. Además, recordamos también que en Amurrio continúan con las jornadas micológicas. Precisamente para este 2 de noviembre hay prevista una charla en la Cultura Echea sobre setas curiosas de Euskal Herria a cargo de Alberto Villanueva Zarama. También el día 4, el domingo, se va a celebrar la clasificación de las setas que se hayan ido recogiendo y la exposición micológica, como todos los años. Y Orozco, Museo al Aire Libre, es la nueva iniciativa cultural y turística que nos acerca hacia la riqueza patrimonial y cultural de nuestro entorno. Entre los días 4 y 25 de noviembre, un programa muy extenso que consta de 4 interesantes visitas guiadas para que las personas que se apunten puedan conocer curiosidades relacionadas con la historia, la mitología y los parajes naturales del entorno de Orozco. La primera visita será este domingo día 4 para descubrir las piedras de molino y las majadas pastoriles de los montes de Oderiaga y Culugorta. En el itinerario se subirá en coche hasta el aparcamiento de Ibisasi, desde allí se seguirá ahí andando por un sendero para ir conociendo todo ese entorno. Hay que apuntarse previamente para estas visitas guiadas en el Museo de Orozco. En Orozco también la ibarresa Maite Arroita Jauregui presentará este domingo, día 4, su nuevo proyecto Mursego. En la sala Don Ivane de Orozco será a las 7 de la tarde. Recordemos que en Laudio se sigue celebrando la Semana Micológica en su 32ª edición para este día. Este fin de semana tienen previsto para el sábado la salida al monte y recogida y clasificación de setas, y para el domingo a las 10 de la mañana en la Rico Plaza exposición micológica y exposición de setas de madera, además de un concurso de dibujo y concurso gastronómico con degustación de setas en la Rico Plaza. Para los amantes del deporte, la temporada de ciclocross continúa este fin de semana. En el calendario vasco se disputan 2 pruebas, mañana sábado en Llodio y el domingo en Musquiz. Mañana en el Llacuri, las campas de Llacuri junto al campo de fútbol, acogerán la 4ª edición de la prueba que organiza la Sociedad Ciclista Llodiana y donde se darán cita los líderes en esta disciplina del ciclocross. También recordamos que el Club de Pelota Herriaren organiza el 17º torneo Herriaren de invierno, como en los últimos años se combinan con el campeonato élite individual de la Federación Vasca de Pelota, y todos los viernes a partir de las 7:30 de la tarde en el frontón de Areta, partido individual para todos los aficionados y aficionadas a la pelota. Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos, en seguros y expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2. Teléfono 945-8999-51. Y en Llodio, La Muza 12. 94-672-7428. Estamos esta mañana en Orozco, hablando de temas relacionados con el municipio. Un asunto que tiene que ver con la promotora municipal de viviendas. Saludamos a Juana Nola Buenaga, que es portavoz de AJPNV en Orozco. ¿Qué tal, Juana? Egunon. Bueno, pues que hemos recibido estos días, no sé si es ayer o antes de ayer, no recuerdo, una nota de algún grupo en el gobierno en el que ha mostrado su, dice textualmente, indignación por el retraso de los trámites de la entrega de las viviendas vendidas en Egoalde, y critica a la gerencia y, en fin, bueno, ahí hace una serie de críticas. Y bueno, pues sí que hemos intentado hablar con el gerente, no ha sido posible. Y queremos saber la opinión de la oposición sobre este asunto. Bueno, pues en este sentido seguimos denotando mentiras, mentiras y más mentiras. Lo que aparece, la información que aparece. Yo personalmente es lo que peor llevo, el tema de la mentira. Entonces, pues bueno, yo creo que en el propio documento viene que mantuvimos una reunión el 22 de octubre para intentar acelerar este proceso, una reunión donde a priori, bueno, pues parecía una encerrona, porque ahí aparecieron representantes políticos de Bildu, representantes políticos de Adie, en concreto el señor alcalde, sin invitar a representantes políticos del EAJ-PNV, aunque bueno, estábamos los dos consejeros en este sentido del partido, y bueno, pues en principio tampoco le dimos más importancia. Entonces, en aquella reunión, pues un poco se pidió explicaciones a la gerencia, a la empresa IBEX, de cómo había sido todo este proceso. Dieron una explicación bastante convincente, no tenían todos los datos encima de la mesa porque tampoco se les había convocado para ello. Entonces, bueno, yo creo que por lo menos para el EAJ-PNV y para Bildu quedó bastante claro que el problema había radicado en la licencia de obra que debía de haber concedido el ayuntamiento, ya que la documentación de Zubieroera y Kuntxak se metió en las oficinas municipales hacia el 28 de mayo aproximadamente, y hacia el 13 o 15 de agosto se nos concedió una licencia condicionada, licencia que no pudo prosperar en el registro, y hasta que el ayuntamiento pues al final decidió hacia mediados de, yo creo que era finales de septiembre, no tengo ahora la fecha concreta, pues decidió ya conceder una licencia como tenía que haber sido la inicial. Todo ello al final, pues claro, bueno, para ello, para aclarar todos estos temas, nosotros íbamos a intentar crear una comisión de investigación, solicitando a todas las partes los datos exactos para que la ciudadanía pueda tener el tema claro y hacerlo público, ya que estamos pues hablando de que habrá que solicitar responsabilidades. Esperemos que Adie realmente esté indignado y exija responsabilidades al que realmente las tiene, ya que estamos hablando de que de haber podido escriturar a finales de junio, aproximadamente estamos hablando de una cantidad económica importante que podría rondar entre los 150.000 y 200.000 euros, aproximadamente, que es lo que a la sociedad le ha costado un poquito los intereses de amortización del préstamo y la empresa de seguridad que ha tenido que contratar. Pero bueno, todos estos datos, ya te digo, son un poco todavía inciertos, y vamos a pedir desde el Consejo de Administración que se aclare todo este proceso, y luego políticamente pues pediremos responsabilidades. Adie se queja de su situación en minoría dentro del Consejo, y por eso parece que acusa al resto, que son ustedes, el PNV y Bildu, pues esa responsabilidad. Pues yo creo que en este sentido, bajo nuestra responsabilidad, tanto de PNV como de Bildu, estamos actuando, yo creo que desde el primer día, para que esto se lleve a cabo lo más rápido posible. En este sentido también, pues ahora mismo el que más escrituras está firmando con los compradores es el miembro de Bildu, Pedro Mari Muguru, Pedro Mari Goiri, perdón, que es el que está firmando, pues ya te digo, la mayor parte de las escrituras. Y bueno, yo creo que en todo el proceso hemos sido claros, hemos aportado, y bueno, la verdad que te cansas de que te vas dando cuenta y te vas enterando de que tanto el presidente como el secretario andan trabajando a espaldas del Consejo en diferentes temas, tanto reuniones con la BBK como con notaría, y bueno, pues hay como una hay como un doble consejo. Que, pues bueno, desde la gerencia está intentando trabajar, y por el otro lado, con un poco la encomienda del Consejo, y por otro lado, pues los representantes de ADIE andan, pues bueno, revoloteando, como diría yo. Esto no puede ser muy bueno para una sociedad, ¿no?, si hay un doble consejo. No, la verdad que estamos dando una penosa imagen, y bueno, pues yo creo que tendremos que cambiar el funcionamiento, porque no sé, yo para mí no, las cosas no van bien. Yo que he estado presidiendo esta sociedad y bueno, pues hemos funcionado como equipo con nuestras discrepancias internas muchas veces, pero al final hay que buscar el consenso, aunque hayamos estado funcionando como un único partido, que era el EAJ-PNV, el que antes lideraba este el Consejo. Pero bueno, ahora viendo tres partidos, hay que consensuar los temas, pero aclarando todos los temas y poniéndolos encima de la mesa. Esto no es lo que ha sucedido ya desde el inicio del Consejo, donde ha habido muchas cosas por ahí, muchos temas que yo creo que hay que solucionar, hay que aclarar. Y ahora lo más importante es solicitar a todas las partes que estos datos se hagan público. Y yo creo que contrastar y sacar la información de donde tiene que salir, que es del Consejo de Administración de Zubiri Ereikuntzak, desde la propia Zubiri Ereikuntzak tienen que salir los datos al público, ya que siempre hemos hablado de participación y transparencia, vamos a seguir con este modelo. Bueno, pues esperemos esos datos, que me imagino que, en fin, también las personas interesadas, sobre todo los propios interesados en esa promoción, pues seguro que están con necesidad también de obtener información lo más correcta posible sobre este asunto. Sí, porque además hemos hablado, bueno, simplemente de los gastos que la sociedad ha podido acarrear, pero también entendemos que los compradores, los que están firmando ahora escrituras, por el retraso de todo este proceso, también han podido tener, pues bueno, igual han estado en alquiler en viviendas, igual el crédito les ha podido costar más caro. Hay muchos temas que aquí no hemos comentado, pero puede incurrir otro tipo de responsabilidades. Sí, sí, puede haber personas perjudicadas en este asunto. Uh-huh. Muy bien, Juana Labuénaga, portavoz de JPNV en Orozco. Le agradecemos que nos haya atendido. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros. ¿Quieres probar los mejores sabores de este otoño? Recorre la tercera ruta del pincho y la cazolita micológica del Audio por los 22 bares y restaurantes participantes del 1 al 4 de noviembre. Te ofrecemos 18 pinchos y 16 cazolitas con las setas y los hongos como protagonistas. Consigue la hoja de ruta en los establecimientos participantes, séllala siguiendo las bases y vota. Participarás en el sorteo de un viaje a Salou y 10 deliciosas cenas micológicas en restaurantes del Audio. Tercera ruta del pincho y la cazolita micológica del Audio. ¡Saboréala! Más información en laudiocomercial.com o en el perfil de Apil en Facebook. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën C4 desde 12.200 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Para la instalación y reparación de antenas TDT, antenas parabólicas, porteros automáticos, videoporteros y electricidad, llame al Audiosistel, Zumalacárregui 59, Llodio, teléfono 94-672-0515 y laudiosistel.com. Laudiosistel, con garantía profesional. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Recibíamos esta mañana una buena noticia para el Chacolí Alavés, el Chacolí de nuestra comarca, y es que el Malcoa, de señorío de Astoviza, 2011, la bodega de Oquendo Chacolina, ha sido el único Chacolí clasificado para la final nacional de los mejores vinos de España. Vanessa Viñolo es la directora de catas y de La Nariz de Oro, y bueno, vamos a hablar con ella. ¿Qué tal, Vanessa? Muy bien. Pues vamos a hablar con ella porque queremos que nos oriente un poquito sobre este asunto, de este tema tan, tan interesante, tan importante, como es el de la cata de los vinos y de esa, bueno, nariz de oro que hay que tener, ¿no? Y que desde luego, pues tienen algunas personas esa facultad tan extraordinaria de poder diferenciar y sacar conclusiones sobre esos caldos tan extraordinarios que se van a dar cita en este concurso, ¿no? Sí, eso es lo que intentamos hacer, y bueno, es un concurso muy democrático porque no se sabe lo que se está catando, es una cata a ciegas absolutamente. Son los propios sumilleres que concursan para conseguir la nariz de oro los que también examinan, en este caso, en vez de ser examinados, son ellos los que examinan los vinos a ciegas. Y nada, y los resultados son escrupulosamente los que son luego dados a conocer, y entre ellos, pues mira, ha conseguido una plaza para la final este maravilloso Chacolí. Uh-huh. Qué difícil debe ser, porque, bueno, no es que todo nos suene igual o a nosotros, los que no somos, pues bueno, pues personas, digamos, pues muy metidas en este mundo del vino, pero es luego para los narices de oro, las narices de oro, pues tiene que ser algo súper complicado y difícil hacer diferenciación entre estos caldos que deben ser todos extraordinarios, ¿no?, los que han competido. Sí, es verdad que es muy complicado, también esto como en todo es experiencia, es catar mucho, y una vez que ya vas pillando los registros, pues ya todo va resultando más fácil, sin quitarle mérito, por supuesto, es muy difícil, pero no es magia. No, seguro que no. Bueno, la 22ª edición de La Nariz de Oro, este concurso que premia a los mejores sumilleres y a los mejores vinos de España. Ahora mismo, ¿dónde están las mejores narices? Bueno, es una pregunta un poco comprometedora. Comprometedora, ¿verdad? Pero la verdad es que la zona norte tiene grandes sumilleres y sobre todo tienen muchísimas ganas de aprender, muchísimas ganas de seguir en activo y catando, yendo a conferencias, y eso es esencial en esta profesión. En todas es muy importante, pero en esta es esencial el estar al día y seguir catando, porque es la única manera de estar vivo y con tu nariz en forma, ¿no? Entonces, y el norte tiene una calidad y una preocupación muy especial por los vinos. Y a nivel de España, a nivel internacional, ¿cómo estamos? Porque ahora mismo en vinos pues hay una competencia tan feroz entre muchísimos países. Se producen buenos vinos casi en todo el mundo, ¿no? Incluso ahora en China es un punto de referencia que todo el mundo habla, ¿no? De ese país tan tan enorme que también está haciendo lo suyo, ¿eh? Sí, hombre, es el gigante dormido, ¿no? Como le llaman, y es un mercado, yo creo que por ahora, más de recibir que de realizar, pero sí que es verdad que es tremendo, ¿no? Yo creo que el vino español está en un momento, yo creo que en el mejor momento de su historia. El vino, el Chacolí, está en un momento espléndido, están surgiendo bodegas muy interesantes, como esta que ha conseguido un espacio, pero otras muchas está empezando a sonar, y además con toda la enología que moderna que hay, se están consiguiendo hacer cosas muy, muy, muy interesantes en Álava. Y luego, a nivel de sumilleres, yo creo que España tiene un gran puesto. Tenemos un muy buen nivel, ha cambiado mucho el panorama de 20 años para acá. La figura del sumiller se ha revalorizado muchísimo, se han formado mucho, y yo creo que podemos competir perfectamente con sumilleres de cualquier parte del mundo. Buenos vinos, buenos sumilleres, bueno, pues tenemos cosas extraordinarias en España, muchísimas, desde luego los vinos con una fuerte competencia internacional, pero veo que siguen marcando pues un punto de referencia a nivel del mundo, ¿no? Sí, además yo creo que un poco pues hablando del chacolí, ¿no? Para vosotros, yo creo que el apostar por variedades propias, por variedades tradicionales, autóctonas o como locales, como quieras llamarle, como es en caso de chacolí con la Ondarra Bizuri, por ejemplo, es muy importante a la hora de diferenciarte, porque hacer un buen Syrah o hacer un buen Cabernet es a nivel mundial es más fácil, y entonces es más difícil diferenciarte por ello, ¿no? Y a lo mejor a nivel de precios no podemos competir en ese mercado, ¿no? Pero sin embargo, ofreciendo cosas diferentes y únicas y especiales, sí que tenemos un espacio, y yo creo que es una línea muy importante a seguir. Veo que en la categoría de blancos han sido, bueno, Rías Baixas, Martín Kodak 2011 de Rías Baixas, el Malcoa que hemos mencionado de Ocondo Chacolina, y también uno de la Rioja Alavesa de Cune, el White Cune 2011, y otro más de la Rioja. O sea que hay, en fin, la Rioja y... A los sumilleres del norte les gustan los blancos riojanos. Sí, sí, ya veo que... Y además es que los blancos riojanos están ahora haciendo cosas muy, muy interesantes. También con Viura, que es una uva local. O sea que seguimos en la línea. Estupendo. Bueno, pues gracias, Vanessa, y nuestra enhorabuena a todas las personas que trabajan en este mundo, que al fin y al cabo pues hacen que consiguen pues que el mercado internacional se fije más en nosotros, ¿no? Pues sí, la verdad es que muchas gracias, y yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Vanessa Viñolo, directora de Catas de La Nariz de Oro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y después de hablar con Vanessa tenemos que saludar a los protagonistas, o por lo menos uno de ellos, del equipo de las personas que trabajan en Oquendo con este chacolí que ha conseguido esa meta tan, tan importante. Quién sabe si mayor altura en junio. Bueno, y saludamos a John Aedo. ¿Qué tal, John? Muy buenos días. Y Sorionak. Porque, bueno, pues ahí estáis subiendo peldaños tan rápidamente, una bodega joven, la de Oquendo Chacolina, y ahí con, bueno, pues ahora mismo las mejores narices de que se han presentado al certamen de la Nariz de Oro se han fijado en uno de vuestros chacolís, concretamente el Malcoa, que bueno, que está y va a competir entre los mejores. Pues sí, así es. La verdad es que estamos muy muy agradecidos y muy contentos, ¿no?, con la noticia. Y bueno, esto ha sido el martes pasado. Se cataron, no sé ahora mismo el número, pero bastantes vinos blancos, tintos y bueno, allá champanados, rosados. Y bueno, la verdad es que fue una sorpresa, ¿no?, cuando por la tarde dijeron que pues uno de esos, el vino blanco seleccionado para la final en junio de 2013 en Madrid, de la Nariz de Oro, pues es el Malcoa edición limitada, ¿no?, del señorío de Astoviza. Sí, sí, más de 40, tengo aquí anotados vinos, 36 sumilleres, en fin, las mejores narices ahí estaban precisamente en esa competición. Y bueno, pues esto pues es una noticia estupenda, y bueno, pues además cabe pensar que, bueno, que estáis haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, el trabajo que hacemos nosotros lo hacemos siempre con mucha ilusión, ¿no?, y con mucho interés, tanto en campo como en bodega. Y bueno, lo bueno de esta noticia también es que la selección la hacen los propios concursantes, ¿no?, los propios sumilleres profesionales que quieren optar a la Nariz de Oro, y son ellos los que seleccionan de todos los vinos que prueban pues el que más les gusta, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que algo llega a la botella o algo llega a esa copa de todo el proceso que hacemos antes, tanto en campo como en bodega, como en el cuidado del viñedo. Sí, antes nos comentaba Vanessa Viñolo, que es la directora de catas de la Nariz de Oro, que es pues muy complicado, muy difícil, ¿no?, porque hay muchísima calidad ya en los vinos, y bueno, pues despuntar un poquito, me decía que bueno, que el secreto de conseguir también la diferenciación es la uva, ¿no?, el tipo de uva que se utiliza en este caso, vosotros que utilizáis pues uva, pues en fin, de autóctona, ¿no? Sí, la de aquí, sobre todo, bueno, concretamente Malcoa es 100% Ondarra Bizuri, o sea, es un monovarietal, y yo creo que sí, que los dos factores que priman, aparte de lo subjetivo, ¿no?, que tenga cada sumiller, pues son la variedad de uva, que ya te indica una zona, un territorio muy concreto, y luego creo que lo que más buscan es que no haya aristas, o sea, que el vino exprese todo y que tenga fruta, que tenga alcohol, que tenga acidez, que tenga aromas, pero que no destaque nada sobre otro, ¿no? Que vaya todo muy muy redondeado, muy equilibrado. Uh-huh. Y para Twitter, pues que con el Malcoa este año lo hemos conseguido. La verdad es que... Todavía queda Madrid, ¿eh? Todavía hay que ver la sí. final cómo está, pero... Sí, sí. Pero ya es un paso. Se celebrará en junio, como has dicho. Han sido seleccionados 12 vinos en 6 categorías. Y bueno, ¿quién iba a pensar hace unos años que el Chacolí de nuestra comarca iba a competir, por ejemplo, con, con la Rioja Alavesa, ¿no? Eso es. Rioja y con Albariño. Sí, sí, Peredés, con Albariño, Peredés. Son muchas denominaciones que están muy, pues eso, son muy comerciales desde hace mucho tiempo, ¿no? Igual son anteriores a la denominación de origen de Álava. Y bueno, pues estar ya a la altura de ellos, ¿no? O comparándonos con ellos, pues es un triunfo para nuestra bodega, pero yo creo que para toda la denominación de origen de Álava. Mm. Bueno, esto abrirá mercados, ¿no? Yo creo que sí. Yo, desde luego, que en cuanto me dieron la noticia y nos enviaron por mail una nota de prensa y tal, lo primero que hice fue enviar a todos los importadores que tenemos, Canadá, Japón, Estados Unidos, Suecia, Bélgica, no sé, pues a todos les reenvié el mail y luego a clientes de aquí o gente habitual que viene a la bodega a visitar, a comer y tal, pude reenviar todos los que tenía ahí en mi agenda y bueno, la gente está como muy agradecida y muy contenta, ¿no? Al final fidelizas un poquito más la marca. Mm-hmm. Bueno, pues nada, que nuestra enhorabuena a John y a todo su equipo por esa joya que han fabricado en Oquendo y que se ha clasificado para la final nacional de los mejores vinos de toda España, que no es fácil llegar ahí y no es fácil, bueno, pues que ser seleccionado. Pero en fin, estar en los mejores ya es una buena noticia. Eso es, espero que podamos ir celebrándolo en junio, que ilusión tenemos, sí. Mm-hmm. John Aedo, Eskerrik Asko y Sorionak. Esuri, Eskerrik Asko. Agur. Bueno, y para los aficionados al cine, decirles que el largometraje Patria, rodado casi en su totalidad, o por lo menos en una parte muy importante en Archiniega, va a participar en la edición de este año de Cinevi, de 54 edición, y que se celebra entre el 16 y el 24 de este mes de noviembre. Esta película Patria, grabada en una parte muy importante en Archiniega, se va a proyectar el día 17 de noviembre, que es sábado, a las 8 de la tarde, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, dentro de esta edición de Cinevi. Y el actor, guionista y director de cine ruso, Algis Arlauskas, de madre vasca, padre lituano y residente en Bilbao, con el que tuvimos la ocasión de hablar hace ya un tiempo, cuando estaban rodando precisamente esta película, pues eligió Archiniega para rodar el 80% de este largometraje titulado Patria, un trabajo que realizó para la televisión central rusa en colaboración con una productora madrileña, una película documental que relata la trepidante y enigmática vida de África de las Heras, una mujer nacida en Ceuta en 1909, que llegó a ocupar un destacado puesto en los servicios secretos soviéticos en la Latinoamérica y Europa durante varias décadas. Y pues una interesante secuencia de la vida de esta enigmática persona, que fue espía durante un momento pues muy trascendental de la Europa, de la vieja Europa. Los parajes naturales, los edificios históricos, con perfil del siglo pasado y la posibilidad de contar con las infraestructuras necesarias para la producción, sobre todo el interés y entusiasmo de los vecinos y vecinas de la villa de Archiniega por participar en el rodaje, pues dejaron maravillado a Arlauskas, que eligió la villa por todas esas razones, y vecinos y vecinas desde luego no le defraudaron. Y ahora se ven muchos de ellos ahí, precisamente, en el largometraje. Y hablando de cine, la cartelera de cine para este fin de semana, este sábado 3 de noviembre, se podrá ver en Yodio dentro del Audio Top Cinema, la película documental francesa Solo es el principio. Sus directores Pierre Barguignier y Jean-Pierre Poissy captaron unas clases de filosofía para niños y niñas, las que quieren mostrar la importancia de una buena educación desde la infancia. La sesión es 5:30 y 8:00 en el Centro Municipal de Formación Profesional. Y en Amurrio, Amurrio Antxokia, cuarta entrega de la saga de animación Ice Age y el matrimonio ficticio entre Meryl Streep y Tommy Lee Jones. En Si de verdad quieres, son las propuestas de Amurrio Antxokia para los días 4 y 5, sábado y domingo.

to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Yeah. My heart has love enough for two, more than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they're yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. So help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word. Bueno, pues fin de semana para disfrutar de los placeres del otoño, de los hongos, de las exposiciones de micológicas, las sociedades micológicas de Labio y Amurrio están preparándolo todo para que este fin de semana pues todo el mundo disfrute. Si es que hay mucho por los montes, porque se quejan los expertos de que no hay demasiado material, pero bueno, seguro que algo hay, algo encuentran. Disfruten también de los pinchos, de las cazuelitas que los hosteleros de Amurrio y de Llodio han preparado con mucho cariño para que ustedes pues degusten esas maravillas de, en miniatura de la cocina. Y todo eso el fin de semana. Además tienen también deporte en Amurrio. Todos los que quieren hacer pierna, pues tienen ahí el Grovel y Vidaldia para participar. Centenares de personas seguro que lo van a hacer. Lástima que va a llover, bueno, no mucho, pero parece que algo sí. Esperemos que no mucho. Y el ciclocross, mañana sábado, aquí en Llodio, tienen partidos de pelota este viernes también en el frontón de Areta. Mucha actividad, además del cine, que ya hemos dicho. Y recuerden también, para aquellos que tengan interés en conocer un poco más sobre el fracking, que el próximo martes en Respaldiza, Ayaraco, Biltokia, Cultura, El Cartea y Fracking y Saraba organizan el próximo día 6, martes, en Respaldiza, una charla sobre el fracking, técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional, que lleva años aplicándose en varios países, sobre todo en Estados Unidos, donde parece, o por lo menos según explican en su página web, la plataforma Fracking y Saraba, que donde se han constatado una serie de problemas asociados a este tipo de explotaciones. Bueno, pues fin de semana para disfrutar y el lunes aquí estaremos contándoles lo que ocurre en nuestra comarca de Ayala y del Alto Nervión. Que disfruten del fin de semana y hasta el lunes. Agur. En Forest Press, tu neumático 205-16 sube por 69,99 euros todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express, tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Forest Press. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión.